submundo donde estoy. Sobrevivo sin saber si voy a creer en el amor. Si no te tengo a ti y si un día decides volver a mí, entonces mi alma se te elevará. Solo tú bien sabes cuánto yo te di, mas si no es por amor, olvídate de mí. Olvídate de mí. Olvídate de mí. Olvídate de mí. Niños ya se fueron a dormir. Está bien, hablemos. No intentes evitar la situación como otras veces. Yo sé que descubriste bien que ya no soy el mismo y que no puedo amarte como ayer, tú lo comprendes. No trato de inventar explicación de qué valdría, ni es culpa mía si mi corazón ya no te quiere. Tú sabes que en mi vida hay alguien más, lo sabes todo. Me tengo que marchar, pero no sé si es lo mejor. Llegó el momento del adiós. No tengo nada que decir, no tengas pena si me voy. La vida tiene que seguir. No digas nada, por favor. Los niños pueden despertar. Si preguntaran dónde voy, tú no sabrías qué decir. Las flores del jardín se morirán y habrá otras nuevas. La calma que precede al temporal es más sincera. Sin mí los niños crecerán igual. Yo tendré cara el mundo que queremos detener vuelve a girar. Desde esta noche tú y yo seremos pasado, pero antes de irme quiero darte las gracias por nuestros hijos y por lo feliz que me hiciste. Por favor, por favor, no llores que no merezco esas lágrimas. No me preguntes cómo sucedió ni cómo es ella. Déjame decirte que yo tengo la culpa. No te pongas triste. No me digas nada porque ya es muy tarde en nuestras vidas. Y hay mucho silencio entre los dos para empezar de nuevo. Y por favor no llores porque al pasar los años, cuando tu vida tenga otro destino, sonreirás confiada de otro brazo. Y ya ni te acordarás de hoy. Pero los niños me necesitarán siempre, porque tú dejarás de ser mi esposa, pero ellos serán siempre mis hijos. ¿Te puedo pedir un último favor en esta partida? Cuando ellos te pregunten por mí, dile que los quiero mucho, mucho, y no les hables mal de mí. Llegó el momento del adiós, no tengo nada que decir. No tengas penas si me voy, la vida tiene que seguir. No digas nada, por favor, los sueños pueden despertar. Si preguntaran dónde voy, tú no sabrías qué decir. Llegó el momento del adiós. Mírame, estoy de frente, frente a ti. Si ya no eres feliz, ¿por qué tú estás así? Dímelo, dímelo. Mírame, sin odios ni rencor. Si ya no existe amor allí en tu corazón, dímelo. No quiero continuar esta comedia sin final. No somos dos muñecos enlazados por azar. La vida no es un algo con que podamos jugar. Tomemos más en serio el amor y la verdad. Mira, ve, estoy de frente, frente a ti. Si esto ha llegado ya al fin, hoy tú lo debes decidir. Dímelo, dímelo. No quiero continuar esta comedia sin final. No somos dos muñecos enlazados por azar. La vida no es un algo con que podamos jugar. Tomemos más en serio el amor y la verdad. Mírame, estoy de frente, frente a ti. Si esto ha llegado ya al fin, hoy tú lo debes decidir. Dímelo, dímelo, dímelo, dímelo. Ya no soporto la terrible soledad. Yo no te pongo condición. Harás conmigo lo que quieras, bien o mal. Llévame, de ser posible, hasta la misma eternidad, donde perdure nuestro amor, porque tú eres toda mi felicidad. Llévame, si quieres, hasta el fondo del dolor. Hazlo como quieras, por maldad o por amor. Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total. No con un beso, nada más. Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal. Llévame, si quieres, hasta el fondo del dolor. Hazlo

abrir. Hoy tendría tanto, tanto, tanto amor, y solo te queda el hablar de mí. Me contaron que tú estás triste, que no tienes otro amor. Me contaron que tú estás sola y comprendes tu error. Y pensar que ya es tarde para amarnos los dos. Y pensar que mi vida terminó con tu adiós. Me contaron que tú estás triste, que preguntas por mí. Si supieras cuántas veces yo también hablo de ti. Y pensar que ya es tarde y que nunca te podré decir: yo te quiero, mi amor, yo te quiero. Sin ti, qué difícil vivir. Me contaron que tú estás triste, que preguntas por mí. Si supieras cuántas veces yo también hablo de ti. Y pensar que ya es tarde y que nunca te podré decir: yo te quiero, mi amor, yo te quiero. Sin ti, qué difícil decirlo. Cuando te vi, lo comprendí. Es el amor que yo soñé. Y sin pensar, me enamoré. Cuando de pronto yo sentí corazón canta así, bom, bom, bom. Cuando de pronto te miré, no sé explicar lo que sentí. Supe que solo esa mujer sabría hacerme feliz. Me acerqué, te dije: nena, quiero ser el que hacerme feliz. Sin meditarlo me acerqué. Te dije, nena, quiero ser el que te lleve hasta el altar. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Olvídate de mí, no me atormentes más, te lo suplico. Olvídate de mí, lo nuestro terminó por tus caprichos. Creíste que era yo juguete de tu amor, te equivocaste. No insistas, por favor, no busques el amor cuando es muy tarde. Jamás lo he de negar, que fuiste para mí luz de esperanza. Por ti sentí el amor, por ti tuve el calor cuando me amabas. Pero no pude más tener que soportar a tus caprichos. No insistas, por favor, no busques el amor cuando es muy tarde. Aunque quisiera estar contigo, ya no puedo. Y te confieso que te quiero, que te quiero. Pero no puedo más vivir pendiente siempre así de ti. Por eso, amor, si tú no cambias, olvídate de mí. Jamás lo he de negar, que fuiste para mí luz de esperanza. Por ti sentí el amor, por ti tuve el calor cuando me amabas. Pero no pude más tener que soportar a tus caprichos. No insistas, por favor, no busques el amor cuando es muy tarde. Aunque quisiera estar contigo, ya no puedo. Y te confieso que te quiero. Pero no puedo más vivir pendiente siempre así de ti. Por eso, amor, si tú no cambias, olvídate de mí.